Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras. 1967. Australia. Australia. El carnaval terminó. The carnival is over. The Seekers. The Seekers. But the joys of love are fleeting. Las alegrías del amor son fugaces. Terminó el carnaval, pero te voy a querer hasta que me muera. Otra vez. Ellos son The Seekers, los buscadores, sería en castellano. Lindo nombre para un grupo. Canción grabada en 1967, delante de 200.000 personas, al aire libre de día. Eran más comunes antes este tipo de rituales. Me deja decir paganos. Sí, por supuesto. Es alguien que se despide de un amor carnavalero, un amor fugaz, saturnal. Digamos, adiós, amor mío, pero no dice amor mío. Fíjate cómo lo dice. Say goodbye, my own true lover. Digamos, adiós, mi propio verdadero amante. Es muy enfático. Own true lover. Alcanzaba con lover. Amante ya es bastante, ¿no? No le alcanzó. Y sin embargo, es un tipo que conoció hace 2 días y no lo va a ver nunca más. Lo dice. We may never meet again. Seguramente nunca más nos encontremos. Pero te voy a querer hasta que me muera. I will love you till I die. Y además esta cosa de la primera persona del plural, we may never, nosotros nos lo vamos a encontrar, no está hablando de ella. Otra vez, no está encerrada en su identidad. Como un tambor mi corazón está latiendo. ¿Qué le pasa? Es que es el amor. Es una bonoba. Chimpancé seguro que no. Tus besos dulces como el vino. Pero chao, no tenemos que ir, loco. Amor incondicional hasta que me muera. Y al mismo tiempo, fugaz. La música es de origen ruso, muy antigua, siglo XIX. Y la letra aparentemente fue escrita para este grupo australiano que acabamos de escuchar, The Seekers. Y el autor la escribió después de un viaje a Brasil. En el Carnaval de Río, paganismo universal, podríamos llamarle. La cantante es Judith Durham, una lindísima voz, y además una militante de ayuda social, tiene fundaciones que asisten a enfermos y demás, ¿no? Usa su apellido materno, también un padre un poco difícil. Pero volvamos a Mary Shelley, estamos ya en la recta final. El carnaval terminó, se llama esa canción, así que nos está ya anunciando que se acerca la despedida también de este programa. Mary Shelley hablando de política. No te puedo creer, sí, en Frankenstein, algo le anticipé. El ser humano que quiera conseguir la perfección tiene que conservar siempre la mente serena y tranquila y jamás permitir que la pasión o los deseos pasajeros perturben su serenidad. No creo que la búsqueda de conocimiento sea una excepción a la regla. Si el estudio al que nos dedicamos debilita nuestros afectos y destruye el gusto por los placeres sencillos, nuestra investigación sin duda será ilícita. Si siempre se cumpliera esta regla, de no debilitar los afectos y mantener el gusto por los placeres sencillos. Si ningún hombre permitiera que cualquier objetivo interfiriera en la tranquilidad del cariño familiar, Grecia no habría sido reducida a la esclavitud, César habría conservado su imperio, la colonización de América se habría realizado de forma más gradual y no se habrían destruido los imperios de México y Perú. Fíjate, nosotros sin saberlo habíamos propuesto lo mismo. Los conquistadores que vinieron a robar y matar a América lo habían hecho porque no estaban bien en su casa. Habíamos dicho que no les iba bien en la fiesta de los sábados. ¿Se acuerda? Hace ya como 2 años lo dijimos. Mary piensa lo mismo. Si no se debilita el afecto, el mundo de los afectos, y no se destruye el gusto por los placeres sencillos, tampoco hubieran ido los conquistadores a destruir a otros países. Increíble, increíble. 18 años, escúchame. Yo a los 60 y pico me di cuenta. Lo que acabo de leer lo dice Víctor Frankenstein. ¿Sí? Este joven apasionado por la ciencia, él mismo, antes de apasionarse por dar vida a la materia inanimada. Pero ahora Mary Shelley va a poner un texto similar en boca del monstruo. El monstruo aprende las cosas del mundo espiando a una familia, que a su vez está enseñándole a una recién llegada algunas cosas de la cultura occidental. Es una chica que viene del mundo árabe y gracias a ese recurso, a ese artificio, es que el monstruo comienza a escuchar las historias del mundo. Escuché el descubrimiento del hemisferio americano, otra vez, el descubrimiento de América, y lloré con Safi, que era la mujer esta árabe que estaba aprendiendo, y lloré con Safi al conocer el desventurado destino de sus habitantes primigenios. Fíjate lo que pone Mary en boca de la criatura. Escuché el descubrimiento y lloré al conocer el desventurado destino de los pueblos originarios de América. Esas narraciones me inspiraron sentimientos extraños, dice la criatura. ¿Acaso el hombre podía ser tan poderoso, virtuoso y magnífico y a la vez tan malvado y despreciable? Porque había otras páginas de la historia de la humanidad que son bárbaras, por supuesto. En ciertos momentos el humano parecía encarnar el mismísimo principio del mal, dice la criatura, y en otros momentos representaba todo lo noble y divino que imaginarse pueda. Otra vez, amor y odio, chimpancé y bonobo, las dos posibilidades. La criatura también ve lo mismo, pero 150 años antes que los antropólogos que hablamos hoy. Me costó bastante imaginar que un hombre pudiera llegar a asesinar a sus semejantes. E incluso me costó entender el porqué de que existieran leyes y gobiernos, dice la hija del anarquista. Empecé a comprender el extraño sistema social de la humanidad. Oí hablar de la división de la propiedad, de inmensas riquezas y de la pobreza más extrema. Cuando oí relatar los pormenores de tanta depravación y derramamiento de sangre, dejé de sorprenderme y me retiré asqueado e indignado. Eso dice la criatura de este libro maldito y prohibido. Por acá debe haber alguno de los motivos por los cuales cayó tan antipático el texto de esta chica. Y ahora, de Mary Shelley y su libro de 1818, nos transportamos al año 2021. Ahora, abril de 2021. Va a hablar un político, un gobernador de una provincia argentina. No importa quién. Está hablando de política y de estos planes sociales, esta ayuda social que dan los estados. Muchas veces son planes usados por los políticos para conseguir más votos. Y están discutiendo de que lo ideal, bueno, es que esta ayuda social, que a veces es necesaria, se termine orientando en generar puestos de trabajo. Lo ubico en la situación para que se entienda el texto que vamos a escuchar ahora. Y muy rápido, seguramente, todos vamos a advertir por qué este audio está en este programa de hoy. Vos podés tener un plan social de coyuntura, de emergencia, pero tiene que ser prestando trabajo. Nosotros lo llamamos acá en San Luis, lo tenemos, se llama plan de inclusión social. El plan significa que vos trabajás 4 horas por día, en lugares públicos provinciales y te ve la gente, te ve trabajar la gente. Eso ha logrado que nosotros tengamos basurales completos que han sido reconvertidos, hoy son parques, realizados por gente de inclusión social. La persona de inclusión social gana un salario que debe superar la línea de indigencia. Entonces, cuando entra ya no es un indigente. Debe tener asegurado el riesgo, debe tener obra social. Debe trabajar a gusto, en lo que quiera. Mira lo que te digo, en lo que quiera. Sin jefe, mira lo que te digo. Entonces, muy distinto al plan prebendario que tiene un jefe o sindicalista de desocupados, que a mí me duele eso, porque no es bueno. Y bueno, vos lo ves siempre ahí, nosotros lo vemos por televisión, cómo van a pedir a más planes, lo que fuere. Bueno, eso hay que reconvertirlo, pensarlo, razonar con amor, no es despedir a nadie ni nada, con amor, reconvertirlo, que sea trabajo, que se vea, que la gente trabaje, que busque un trabajo mejor, que se capacite. Todos esos ingredientes deben tener los planes sociales. Y eso le da mucha fuerza, mucha esperanza, lo integra, lo incluye, lo personaliza. Entonces estamos hablando de otra cosa. Voy a evitar comentar nada, dejo todos los comentarios por parte de los oyentes, pero recién dijo, tiene que trabajar a gusto sin jefe. Mamá. Le cuento una experiencia personal, yendo a San Luis y yendo por una ruta, veíamos que estaba la gente trabajando al costado de la ruta, pintando piedras, estaban haciendo como un senderito blanco, ¿no? Con piedras sí, pintadas. Sí, sí. Trabajan en lo que quieren, y les parece importante eso, por algo lo habrán hecho. Y alguno de los que iba conmigo dijo así en tono burlón, mira esto, como diciendo, mira que ignorante, se ponen a pintar las piedras en el medio del del cerro, ¿viste? Como diciendo, no entienden nada, no. Y yo digo, esto debe ser parte de un plan social. Y después lo averigué y ahí me enteré cómo era el tema del plan de inclusión claro, social. Claro, decirle que pintaron las piedras y él lo podía ver porque habían sacado antes los yuyos. Exactamente. Habían sacado antes la maleza. Y además... Estaban evitando los incendios forestales. Habían plantado plantas porque, viste que está todo lleno de plantas. Claro, en medio del cerro, claro, gracias, sí. Bueno. Hicieron alguna traza, posiblemente, pero después va la autopista. Y además... Después están pintando las piedras, porque seguramente pintan las piedritas esas para acomodarlas, hacer un sendero y poder llegar fácil a un lugar donde seguramente han hecho un parador para que coma el asado. Primero lo comen ellos, después lo come el camionero. Y tiene dónde parar y dónde sentar. Y dos cosas le comento eso. Una que, evidentemente, yendo por una ruta así, en el medio del campo, con eso pintado, la visión mejora muchísimo de la ruta. Obvio, sí. Y la otra es llegar a un punto, digamos, de estos grupos, de estas cuadrillas que estaban ahí, y verlos juntos comiendo por ahí un asado, lo que fuera, abajo de un arbolito, en el medio de ese sol tremendo de San Luis, a la sombra, y de verlos juntos, yo digo... Pero esta gente está recuperando esa relación del trabajador con sus compañeros trabajadores, no es alguien que esté recibiendo un plan social en la casa. Eso también lo valoré como diciendo, acá se está dando un salto cultural espectacular. Déjame que haga el gol, me tiraste el centro, ahora déjame que haga el gol. Cuando empezó el plan de inclusión, yo le pregunté, hicimos una especie de encuesta, que no se dieran cuenta para que no fuera bien transparente la situación. Ellos no sabían qué le estaba, le preguntaban muchas cosas, pero entre ellas le preguntábamos, ¿dónde vas a pasar la Navidad? Claro. Y entonces nos aparecieron 600, 800 que dijeron solos, solas y solos. Ajá, bien. Entonces les organizamos la Navidad. Y yo fui a la Navidad esa. Y tuvimos con los solos y solas el plan de inclusión. Y fue la última Navidad que tuvieron solos. Mirá vos, claro. Ah, entonces ahí tenés vos, pues, que estaban comiendo el asado. Claro. Están más solos. Claro. Ah, está. Ahí está la parte humana. Enorme, enorme. Se llama inclusión. Sí. Inclusión. Inclusión social. Muchos de ellos, mira, el intendente de Villa Mercedes, El intendente Mercedes es abogado y es joven y es intendente de Mercedes. Empezó en el plan de inclusión social como un obrero más, haciendo pico y pala, pintando la piedrita blanca. Estudió, se recibió, fue senador provincial, fue ahora intendente de Villa Mercedes, excelente intendente. Durante 20 años, 30 años, Mercedes no tenía un presupuesto equilibrado. El intendente ahora ya tiene un presupuesto equilibrado y ya obras sanitarias de Villa Mercedes, que maneja el agua, primera vez que da superávit y no da déficit. Uh-huh. Nació en el plan de inclusión social. Claro. Mira vos la fuerza, la inclusiva que tiene. Bueno, de esos muchísimos casos. Se paran y me dicen, yo estuve en el plan de inclusión, ahora soy empleado de no sé dónde, trabajo allá, ahora me independicé, ahora tengo un almacén, esto, aquello. O sea, ¿por qué se capacitan? Estás mirándolos, estás pensando en ellos, se sienten bien. Cambiar la lógica, ¿no? Así es. Estamos hablando con Alberto Rodríguez Sá, gobernador de la provincia de San Luis. No sé si usted escuchó lo mismo que yo. Es el cuarto tomo de Frankenstein. Es el final. Es el mundo sin monstruos, sin excluidos por lo menos. ¿Un político bonobo? ¿O un político de un partido, el peronista, que como parte de su ideología tiene el maternaje de Evita, de Eva Perón, conocida en muchos países que nos escuchan? Estas palabras maternales en boca de un político son la solución al problema que planteó Mary Shelley. O podría ser. Está en la misma línea, me parece. Si carezco de vínculos afectivos, el odio y el mal se adueñarán de mí. El amor de un semejante destruiría la causa de mis crímenes. Mis defectos son el fruto de la obligada soledad que tanto aborrezco. Y mis virtudes triunfarán plenamente cuando viva en comunión con un semejante. Experimentaré el afecto que une a los seres sensibles, y me uniré a la cadena de la existencia de la que ahora me veo excluido. Dijo Mary Shelley en 1818. Y no sé por qué me vuelve la canción que escuchamos al principio de este bloque. Sí, me vuelve porque está acá en el guión, Carlos, dígalo. La canción de The Seekers, con la cual nos vamos a despedir. Carnival is over, el carnaval terminó. ¿Sabés qué? Estamos escuchando una versión que hicieron ellos 33 años después, en el año 2000, en los Paralímpicos de Sydney, el año 2000, 123 países. Esta es la ceremonia de clausura. Y este grupo australiano, en su casa, Sydney, cierra esa ceremonia de clausura y quiso el destino, o no sé qué, que la cantante Judith Durham cantara en silla de ruedas. Pensá que están todos siguiendo el ritmo de la canción, bailando con sus sillas de ruedas, muleta, ciego, lo que fuera, y ella también cantó en silla de ruedas, pero no por empatizar con el público, sino porque se había caído en la cocina y se había roto la cadera. Algo había con esta canción que yo no puedo poner en palabras para que esta música sintetice el programa de antropología que hemos hecho hoy. La bruja de las palabras se viste de gala para asistir a la estremecedora presentación de The Seekers 50 años después. Las imágenes son conmovedoras. Y Judith Durham va a volver a decir que a ese amor fugaz, carnavalero, lo va a seguir amando hasta el día que se muera. Había leído un compendio más perfecto de cómo se siente ser abandonada. Sentí que bullía con tu monstruo. Anhelaba su venganza, porque era la mía. Si carezco de vínculos afectivos, el odio y el mal se adueñarán de mí. Esta es la parte humana, enorme, enorme. Se llama inclusión. Sí. Inclusión. Terminando La Bruja de las Palabras. Hemos presentado un programa de la temporada 12. Programa número 334. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Y si nos vamos con los bonobos, dale. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina.